la visita del Papa tiene el objetivo de limpiar la mala imagen de este país, y no solamente hablo de Michoacán, me refiero a México como país. ¿Y por qué lo digo, doctor? Me parece que es importante, por supuesto que es importante que el Papa nos visite, es algo histórico. No sé si en vida a mí me toque ver una visita más del Papa, me parece que no. No sé si a mis hijas les toque en algún momento de su vida una visita más de un Papa a la ciudad de Morelia. Es muy importante, pero también es muy importante no dejar de visualizar los problemas que tenemos los michoacanos, que tenemos los mexicanos. Mira, doctor, desde hace 3 años, el gobierno de la República ha insistido en que los niveles de delitos de alto impacto han disminuido. Esto de acuerdo a las estadísticas, bueno, el gobierno ha dicho que ha bajado la tasa de homicidios en un 30% y habla de que ha bajado la tasa de delitos producidos por la delincuencia organizada en un porcentaje del 25%. Entonces, esto dicen las estadísticas. Sin embargo, doctor, yo creo que la estadística más real es ese pulso social y ciudadano que la gente día con día tiene, observa, percibe, le comentan o comentan. Hay distintos delitos, doctor. Solamente mencioné dos de alto impacto, por supuesto, el de los crímenes de la delincuencia organizada y el de los homicidios. El gobierno federal habla de esos dos delitos, el gobierno de Michoacán también habla de esos dos delitos, pero hay más delitos de alto impacto. Es más, la gama pues es muy extensa, la lista es muy extensa, y habría que analizar si los delitos, otros delitos de alto impacto han disminuido. Mira, lamentablemente, hace casi un año, en abril del año pasado, en abril del año 2015, México como país fue nombrado el segundo país miembro de la ONU con más impunidad. Y yo creo, doctor, que ahí encontraremos, en este concepto, en esta palabra, ahí encontraremos muchos argumentos, seguramente para explicar parte de los discursos del Papa en este país. En abril del año 2015, México fue nombrado el segundo país que forma parte de la ONU, el segundo país con más impunidad. Solamente en aquel momento nos ganaba Filipinas. Solamente nos ganaba Filipinas. Entonces, si deseamos entender por qué hay tanta delincuencia y violencia en México, doctor, ciertamente tendríamos que hablar de mala calidad educativa, por supuesto que tendríamos que hablar de pobreza, de exclusión, de corrupción, en fin, de muchos factores, pero nunca hay que olvidar, lamentablemente en este país existe un altísimo índice de impunidad. ¿Qué significa la impunidad? Ausencia de castigo. El delincuente delinque en este país porque sabe que difícilmente lo van a atrapar, o si lo atrapan, sabe que con facilidad podrá eludir la justicia. Ya no digamos, doctor, de las clases aristocráticas de las que yo hablaba al inicio de la reflexión. En este país, si eres un empresario poderoso, o eres un hombre o una mujer rico, o eres un político encumbrado, difícilmente, si haces algo ilegal, difícilmente algo te va a pasar. Esa impunidad tiene a México sumido en grandes problemas. Otros temas, doctor, que me parece no hay que dejar de observar, pues por ejemplo, la corrupción, y con esto termino. En este país, la clase política gobernante con mucha frecuencia es corrupta, pero no solamente la clase política gobernante. Podemos hablar de los empresarios, ¿por qué no, doctor? Podemos hablar de algunos medios de comunicación. Mira, es sorprendente cómo algunos medios de comunicación critican cuánto dinero se le destina a los partidos políticos. Pero también sería muy interesante, doctor, por ejemplo, que se nos dijera, que se investigara y que se transparentara cuánto del dinero público que gastan los gobiernos o los partidos políticos se va en pagar los famosos convenios a los medios de comunicación. Es decir, cuánto dinero público termina en las manos de dueños empresarios de medios de comunicación. Solamente cito un ejemplo. La corrupción, seguramente, doctor, será otro de los conceptos, otra de las palabras que estará en los discursos del Papa. México de corrupción y México de impunidad. Los poderosos están corrompidos y los poderosos con frecuencia eluden la ley. Son dos problemas, doctor, además de los multifitados, narcotráfico, narcomenudeo, pobreza, exclusión, mala calidad educativa, en fin, hay que decir las cosas como son. Bienvenido el Papa a Michoacán, bienvenido el Papa a Michoacán, pero cuando él vaya, los michoacanos nos quedaremos solos y deberemos o tendremos que enfrentar nuestros problemas reales. Te mando un saludo, doctor. Gracias. Gracias, licenciado.